Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Y el día de hoy tenemos a un invitado sumamente especial. Porque la verdad es que él siempre está aquí, ¿no? Entonces, pero hoy es el día en el que vamos a escuchar su voz a través de estos micrófonos. Sí, saludamos, Jacobo. Hola, Jesús. Buenas tardes. Hola, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Esto es muy interesante porque, pues, en realidad Jacobo ha sido parte integral de todos los programas hasta ahora de Planos y No Planos, pero pues es la primera vez que habla aquí con nosotros. Sí, un placer finalmente ser invitado a este programa. Durante semanas se había comentado la posibilidad de que tomara parte del programa, pero por una u otra razón no había sido posible hasta hoy que coincidieron las agendas. Muy bien, Jacobo, pues muchas gracias. Y podemos empezar con la pregunta, ¿quién es Jacobo? Yo. Bueno, sí. En este caso, en la cabina, pues digamos, ya sea el técnico de audio o el ingeniero de sonido. Y más allá de ser el técnico de audio y de sonido. ¿Fuera de la cabina? Fuera de la cabina, pues principalmente narrador o haciendo los intentos para dedicarme a la narrativa. Pues... en mis tiempos libres, editor, principalmente en ediciones del barrio chino, a veces colaborando con la Rueda Cartonera. Y fuera de ahí, pues también a veces hago algunas traducciones, cosas por el estilo. Hijo, ¿cómo haces muchas cosas? Eres una persona muy completa. Interpretaciones de tarot. Hace muchísimas cosas. Creo que haces más cosas que nosotros juntos. Siento que soy un vago o algo así. Ah, cierto, también en los fines de semana. Ay, no puede ser. Pero sí, así es como funciona en el mundo moderno. Háblanos de tu trabajo en la narrativa. El trabajo en la narrativa, principalmente enfocado en la búsqueda del yo, del individuo. En reconectar con el interior. Pues quizás también una extensión al trabajo que hago con los elementos esotéricos que suelo usar. Es todo parte de lo mismo. Ok. Sí, porque si quieres que te hable de un libro en particular, pues ya sería cuestión de saber cuál. Bueno, háblanos de los publicados o los no publicados. Y de los que no has publicado también. De los que no he publicado. Mejor de los que no he publicado. Principalmente tengo 3 libros de cuentos pendientes, todavía por ser corregidos y maquetados para visualizar el cómo será el producto final, ya que llega a la parte física. Básicamente, ¿y de lo que ya has publicado? De lo que ya he publicado. En noviembre del año pasado, Noche Frenética y Chilaquiles con Corazón y Vísceras, 2 libros en un solo volumen. El primero es... no es una novela porque nunca abandona la perspectiva del protagonista. El segundo es una colección de cuentos que fueron diseñados para meterlos a un concurso. Entonces tienen hay sus limitantes en cuanto a los aspectos que se pueden cubrir o las características que pueden adquirir dichos cuentos. Entonces, tu narrativa es una búsqueda al ser interior. Y en Exacto. todos esos cuentos que ya has trabajado, ¿qué es lo que intentas transmitir o a dónde quieres llevar al lector? al lector a experimentar en cabeza ajena. Pero al final de cuentas, uno solo puede aportar sus experiencias de vida. Por lo tanto, sí considero que se debe tener esa conciencia de que determinado autor solo te va a hablar de la perspectiva que tiene del mundo. Porque a veces olvidamos esa parte, que los autores, a pesar de ser narradores omniscientes, no lo son en la realidad. ¿Tú crees que existe alguna manera como de romper esa barrera de la perspectiva propia? Puede ser, de expandirla. Pero a final de cuentas, en cuanto la rompes, estás generando una extensión de tu persona, o de tu mente, o de tu conocimiento. Por lo tanto, al final termina quedando dentro de tu perspectiva. Eso está muy... Esa expansión constante. A final de cuentas, no puedes escapar de ti. Exacto. Háblanos de esos tres libros que no se han publicado. El primero es El Círculo Fortuito. Es una colección de cuentos que finge ser una novela, porque cada uno te presenta una historia individual, pero hay otra que va a lo largo de ellos. Entonces es como si fueran círculos concéntricos. ¿Los otros dos? Los círculos inscritos. El segundo es Cuentos Varios, que ya es... Originalmente había sido mi libro más experimental en cuanto a abordar diferentes temas, diferentes tratamientos. La primera vez que lo escribí sí fue probando distintos ángulos desde los que podía expresarse el narrador, que fuera externo, que fuera uno de los personajes, que convirtiera al lector en personaje. Son, pues, estar haciendo malabares con esas cuestiones. Y de alguna forma es uno que está más arraigado con la primera etapa de mi vida, ya en la última fase de escritura que le di, más o menos hasta el punto en que empiezo a interactuar con el ámbito contracultural de Guadalajara, pero pues yo te estoy hablando de 2014, entonces era muy poco lo que había conocido de él. Era un mundo que apenas se abría. Entonces hay como atisbos de él en ese libro, pero no un conocimiento pleno. Incluso en la actualidad todavía no lo tengo. Y el tercero es como el remate del anterior. Posee menos cuentos, pero se excede en la longitud, en la extensión de los mismos, diría Irad. Y de hecho hay una particularidad de esos tres libros, es que el primero crea su propio universo. El segundo y el tercero abarca, pues puede moverse de uno a otro dependiendo de las necesidades del cuento. Entonces no son siempre los mismos personajes y definitivamente no está esa sensación de que los personajes existan en el mismo mundo, dependiendo de la historia. La cuestión es que sí hay cuentos en los últimos dos que se vinculan a la historia del primer libro. Por lo tanto, los visualizo como una trilogía de libros de cuentos. Está muy interesante, ¿eh? Es como un microverso ya construido por Jacobo. Exacto. Ah, eso es otra de las cosas que hago con la narrativa. Creas un universo aparte. ¿Tú tienes por aquí algún... otro y luego otro, dependiendo de lo que necesite. ¿No tienes por aquí algún fragmento de alguno de tus textos? Porque no, está ahorita en la rueda, ahorita corro por él y... Ah, de veras, allá abajo está el de Noche Frenética, pero no. Si quieres que te lea algún fragmento de del Círculo Fortuito, tendría que sacarlo de la lab. Entonces sería, recomiendo después del corte musical. Bueno, pues yo creo que vamos al corte musical. Y hoy Jacobo va a presentar las canciones. Pero antes, bueno, queremos mandarle un saludo a nuestros patrocinadores. Los Poetas Pobres también son personas. El Rincón del Carmen y Red Hot Sex Shop. Ah, y tenemos que mandar un saludo a Tania Montalvo de San Luis Potosí. Porque hace rato le prometí que le iba a mandar uno si nos escuchaba. Pero no fue soborno ni nada, fue con cariño. Ok. Bueno, para el primer corte tenemos a The Baseballs con Dancha y a Regma con Via Crucis. Y en un momento regresamos a esto que se llama... Planos. Y no planos. Qué bonito.

Bueno, ya regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Bueno, reiteramos nuestro saludo a nuestros patrocinadores. Los Poetas Pobres también son personas. El Rincón del Carmen y Red Hot Sex Shop. Y bueno, también reitero mi saludo a Tania Montalvo para que vea que sí la queremos. Y bueno, seguimos aquí con Jacobo, que él es la mano que mueve los controles aquí en Planos y No Planos. Exacto. Y bueno, queremos que nos compartas algo de tus textos. Ok, bueno, este es un fragmento de un cuento que se titula La viuda de Roncero. Y pues digamos que por entrar en contexto antes, una cuestión que quería manejar con este libro era el tomar algunas leyendas de las diferentes culturas de Latinoamérica y pues darles alguna manejada o presentar una versión libre de ellas. Bueno, esto va así. Una mano pálida y huesuda, generando la impresión de poseer una longitud extrema a causa de la delgadez por la ausencia de carne, terminada en largas uñas amarillentas salidas de las puntas de los dedos, acarició la superficie de la mesa produciendo un ruido estridente, capaz de crispar los nervios de las personas más sensibles. Entonces se produjo el silencio. Otra ronda de cervezas fue servida sobre la mesa. Cuatro caseras y una alemana. Los jóvenes pasearon la vista por el recinto, ahora inmerso en la penumbra, salvo por la ubicación de estos. Iluminada por un tenue haz de luz, sentían que los cinco eran los únicos clientes. Víctor carraspeó para aclararse la garganta. Cuenta la leyenda que ya era un par de siglos cuando una hermosa doncella de gentiles facciones y soberbias maneras habitó en el valle de Tamazula. Decían de ella que su belleza era tan prístina que en cualquier sitio donde se posaban sus pies surgía un aroma a rosas y jazmín, perdurando hasta el día de hoy. Sucedió tanto como tenía que suceder. La doncella, quien fue conocida como Guillermina Díaz de Penurias, alcanzó la pubertad y su apariencia física se desarrolló. Entonces alcanzó los 20 años y fue buscada por una infinidad de pretendientes. Como era de esperarse, y casi de inmediato, contrajo nupcias con su primer novio, Esculapio Abundis, el más galante de los caballeros de abolengo conocidos en la tierra. Hizo una pausa en su discurso para darle un trago a su botella de Bors. Sus interlocutores aguzaron el oído. No percibían ningún otro sonido, además de la respiración. Guillermina estuvo enamorada de Esculapio desde el principio. Siempre le profesó una amatoria devoción. En los primeros años de matrimonio se erigieron como la pareja más admirada de la comarca, puesto que sus apariencias físicas se armonizaban en conjunto. Se les veía siempre joviales cuando se mostraban en sociedad, y eran muy queridos por quienes los conocían. Guillermina se casó completamente enamorada y amó a Esculapio hasta el final de sus días. Con una interrupción forzada y marcada, el hombre arqueó las cejas, se inclinó hacia sus interlocutores clavando la vista. Redujo la intensidad para obligarles a estar más atentos al relato. Pese a la atmósfera general, los forasteros se mostraban sumamente relajados, incluso divertidos. Pero Esculapio gustaba de la buena vida. Siendo un hombre de amplio criterio, había sido educado en la filosofía de que tanto el deleite como la belleza provienen de distintas maneras, y que se debía de aceptar la diversidad sin menosprecio ni discriminación. Amante de la juerga, de la bebida, de los juegos, de las artes como de sus creadores, pero sobre todo de las mujeres. Fue de esta manera que resolvió que el hecho de estar casado no tendría por qué inhibir sus placeres. Y luego del segundo mes de matrimonio regresó a las costumbres de su soltería. Convivió con sus amigos acudiendo a las cantinas y tabernas de la región. Asistía a los palenques para participar en las peleas de gallos y juegos de baraja, donde siempre ganaban sus campeones aunque fueran rabones. Así como frecuentes eran sus visitas a las casas de citas, seleccionando meretrices que no se parecieran mucho a Guillermina. Entonces Guillermina debió ser una mujer frígida. Solo así se explica que Esculapio haya buscado el afecto en los brazos de otras mujeres, intervino Manuel. En absoluto, desestimó Víctor, más acertadamente en forma de aclaración. Recuerda que eran tiempos en que no era bien visto que las personas dieran rienda suelta a sus fantasías y perversiones dentro de la privacidad de la vida conyugal, así que se sintió obligado a buscar fuera de casa lo que no otorgaría a su esposa. A los pocos años y antes de que se lograra la aparición de vástagos, Esculapio enfermó de sífilis, cirrosis hepática y cólera, murió en poco tiempo. Víctor le dio otro trago a su cerveza. Los visitantes le imitaron. Aquí es donde llega la tragedia, o ya bien, donde inicia la verdadera leyenda, observó Ramón. El narrador asintió, de inmediato llevando su atención hacia la entrada del local. Su expresión mutó a una que sugería el reconocimiento del recién llegado, a pesar de que pudieran afirmar que nadie acudió. Ningún sonido llegaba a sus oídos, además de que la penumbra no permitía distinguir la silueta de una figura humana. Los funerales de Esculapio fueron, como era de esperarse, los más concurridos de la localidad. Llorado no solamente por las plañideras, sino por su joven esposa y un sinfín de desconocidas con menor edad que ella. Los sollozos no se hicieron esperar, tampoco la sensación de pena y lamento propias de un velorio, llegando hasta sus oídos con tanta nitidez como si dicha escena se desarrollara en ese momento y ese lugar. Las sospechas de Guillermina surgieron y fueron confirmadas poco tiempo después. Esculapio no se limitaba a pagar las caricias de prostitutas, también se dedicó a seducir jovencitas ingenuas, siendo un secreto a voces del que la última en enterarse fue naturalmente la esposa. Guillermina se volvió huraña, amargada. Se aisló de la sociedad encerrándose en su vivienda, la hacienda que compartieran en el Monte de los Sueños. Ignacio encendió un cigarrillo, le dio una larga calada y acariciándose la barbilla con la mano que le quedaba libre, lanzó una mirada incrédula al narrador. Toda esa historia está muy bien, salvo por un pequeño detalle. Si Esculapio murió de sífilis, sería de esperarse que Guillermina la contrajera también, o acaso la dejó virgen. Víctor se carcajeó, como si la conversación siguiera exactamente la dirección que él le trazara antes de comenzarla. Tiene usted razón, joven, y afortunadamente la leyenda no está terminada, ofreciéndonos una respuesta satisfactoria. Un mes después del fallecimiento de su esposo, Guillermina descubrió la generosa diversidad de enfermedades venéreas que le dejó como recuerdo de una vida feliz. Y así fue que un 18 de agosto, durante la medianoche, Guillermina acudió al mausoleo de su difunto esposo, lo maldijo por su traición y se maldijo a sí misma por haber sido tan incauta, tan ciega. Poco tiempo después falleció, pero sucedió que con una gracia semejante a que si escapara de la muerte, la maldición de ella no hizo efecto del todo. Esculapio llegó a las puertas del cielo. No tanta fue la suerte de Guillermina y se la expulsó del purgatorio, condenada a vagar por este mundo para expiar sus culpas. Se dice que todavía merodea por las calles de Tamazula y una noche sí y a la otra también se aparece. Se la puede reconocer al escuchar su acompasado, lento y elegante andar, el cual viene manifestado por el sonido característico de sus zapatos de tacón. Un aroma intenso a rosas y jazmines impregnó la atmósfera del lugar. Escucharon los pasos de una mujer con zapatos de tacón alto avanzando en la fonda, pero a nadie vieron. Los cuatro fuereños se estremecieron visiblemente. Joaquín, intrigado, expresó un comentario con desinterés. Interesante tu historia, Víctor, aunque el final está un poco jodido, por decirlo menos. Dibujó una inquietante sonrisa en el rostro. El sarcasmo invadió su semblante. Prosiguió. ¿El final? Si apenas son preámbulos. Guillermina se convirtió en un espectro para que algún día consiguiera limpiar sus culpas y en su nueva condición descubrió que contaba con habilidades sobrenaturales, no estando ya limitada por las leyes de los hombres ni de las voluntades del universo. Se juró continuar con su venganza pese a que el causante de su desgracia escapara a su alcance. Ahora bien, la venganza de Guillermina es solo contra los hombres que viven de manera inmoral. Apostadores, parranderos, infieles, lascivos, jugadores, bebedores y farsantes. Se dice que por las noches recorre las calles en busca de cualquier hombre que le recuerde las faltas de su esposo, ataviada en su negro vestido de luto, llevando a sus víctimas hacia las afueras del pueblo, seducidos por su exuberante fisonomía, asesinándolos al cortarles la garganta y algunos otros órganos. Pero sucede también que una vez al mes siente la necesidad del afecto masculino, cambiando su modus operandi. Entonces, por 5 noches consecutivas, se lleva a los hombres al descampado y procede al ansiado coito, siendo esta la única excepción en que les perdona la vida. Al amanecer se encuentra el elegido dando tumbos por las aceras, como si estuviera bajo el influjo del alcohol, con los ropajes desgarrados, el torso arañado y con las marcas de la dentadura de la viuda, pero con la satisfacción de al menos conservar la vida, además de haber experimentado la mayor pasión carnal desenfrenada. Esta es la leyenda de la viuda. Víctor levantó su tarro, a guisa de brindis con sus interlocutores, quienes todavía titubeantes hubieron de acompañarle obligados por el convenio social, no por una verdadera intención de participar. Está muy bueno. Gracias. Sí, interesante. Me gusta ese asunto de que es como una historia contada dentro de la propia historia. Exacto, es más o menos uno de los elementos que se manejan en este libro. Yo quería que continuaras, pero... Ah, bueno, es que preferí cerrarlo ahí. Después del brindis, continúa. Interesante relato de inverosímil relevancia si se pretende con él explicar las desapariciones, observó Ramón. Ah, se me olvidaba. Cuando la viuda está cerca, sus pasos resuenan en la distancia, a lo lejos. Pero si se los escucha cerca, es porque está lejos, de modo que no hay razones para cuidarse. Muy bien, mis amigos, pronunció Joaquín al tiempo que se empinaba el contenido restante de su tarro de cerveza. Considero que ya hemos estado mucho tiempo aquí. Agradecemos su disposición, señor Víctor. Pero usted comprenderá que debemos marcharnos. Es momento de investigar. Con un amable movimiento de la mano, Víctor se despidió de los jóvenes, dedicándoles una sonrisa silenciosa. El recinto se iluminó nuevamente. Afuera brillaba el sol a la mitad de su recorrido y el resto de la concurrencia en la fonda. Después de evidenciar que estuvieron atentos a la narración del caballero, disimularon para regresar a sus ocupaciones originales. Me faltó una coma ahí, pero bueno. Está muy bueno. Jacobo, ¿cómo comienzas en la narrativa? ¿En qué momento dices, voy a ser narrador? Mira, cuando dije que iba a ser narrador, siendo honestos, fue algún punto entre 2012 y el año en curso. Cuando empiezo a escribir, los primeros intentos fueron durante la primaria. Pero no recuerdo muy bien de qué forma o en qué momento ya decido que va a ser solamente la parte narrativa. ¿Alguna vez trataste con la poesía? No. ¿No? ¿Nunca? Uh-uh. Fue una respuesta muy clara. Eso sí. ¿Por qué? Nunca me llamó la atención lo suficiente. Llegué a escribir, pero cuando te lo encargaban de tarea, fuera en español, en literatura o en los talleres de redacción, también de la escuela. Pero fuera de eso, no. Y por lo general sí existía la posibilidad de leer la poesía de algún autor consagrado o ajeno, o leer una escrita por uno mismo, pues prefería buscarme algo de otro. ¿Crees que la narrativa es un medio curativo? Puede darse ese enfoque. O tú como con esas historias, bueno, tú hablas sobre la búsqueda del ser y demás, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo esa búsqueda del ser lleva también a esas partes oscuras, ¿no? Que es como habla tu historia, ¿no? Uh-huh. De esa mujer que era aparentemente hermosa, ¿no? Y termina maldita por un amor mal pagado y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces esa búsqueda del ser también conlleva esas partes oscuras. Pues sí, es lo mismo que le mencionaba a Jesús hace rato, de que sí puedes intentar hacer algo distinto de lo que normalmente corresponde a tu esfera o al huevo en el que vives, vamos. Por decirlo de una forma más simple. Pero es que precisamente extiendes la mano para tomar otro elemento, analizarlo y entonces ya le sacas provecho o lo exprimes. Pero resulta que ese nuevo elemento ahora forma parte de tu acervo. Y es como, sí, esas extensiones. En este caso, el hecho de jugar con las leyendas y de repente no se ve en ese fragmento tocar la cuestión de los poblados. Porque los protagonistas en este libro son de Guadalajara, pero casi en cada cuento visitan algún pueblo de Jalisco. Nunca sale de Jalisco. Y sí, es también como tocar esa parte de que cambian las idiosincrasias de un lugar a otro, de forma colectiva. Entonces ya tienes las tradiciones, la cuestión de las creencias. En determinado momento puedes tener incluso la parte de los prejuicios, que eso sí se maneja con la leyenda de la viuda, por el hecho de que precisamente por prejuicios sociales es que se lleva a dicho comportamiento, pues que posiblemente podría considerarse inapropiado, sí, al grado de que hay una maldición. A mí me gusta mucho cómo tratas este asunto de la leyenda, ¿no? Porque incluso dentro de la narración, uh-huh, el personaje como que llega un momento en el que le están preguntando, ¿no? Que por qué ella no se enfermó de sífilis. Es la manera, uh-huh, en la que lo narras, es como atrapante. Personalmente me gustó bastante. Ok, muchas gracias. Y bueno, vamos a ir con otro bloque musical. ¿Musical? Porque me estoy guiando por ese reloj que está allá. Y ahorita seguimos platicando con Jacobo. Según yo, tenemos a Habeas Corpus, Antes Morir que vivir Muertos, y Mad World de Gary Jules. Okay, y en un momento regresamos a esto que se llama Planos y no Planos. Sus propias cadenas que no distingue entre estar de lado. places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Seguimos aquí transmitiendo en vivo desde el barrio chino. Y está con nosotros Jacobo. ¿Sigo aquí? Aquí continúo sigo. Aquí. Bueno, Paulina, pregúntale cosas a Jacobo. A ver, Jacobo. Bueno. Antes del corte musical nos estabas hablando sobre tus cuentos, ¿no? De los pueblos y cómo plasmas ahí los prejuicios y todas esas cosas. Bueno, no era tanto enfocado en los prejuicios, pero... Bueno, ¿cómo afectan, no? Esa idiosincrasia en, uh-huh. en la vida de esos personajes. Entonces... En sí es en cómo son recibidos los protagonistas en un pueblo y en otro. Casi siempre de la misma forma. Okay. ¿Y cuál es esa forma? Pues que sería de una forma muy acogedora. Siempre te ofrecen de comer y de beber de forma desinteresada. Y naturalmente los gorrones se aprovechan. Sí, pues así funciona eso. Sí. Entonces, a partir de tu trabajo en estos cuentos, y nos comentas, ¿no? Son 18 cuentos. Ajá, en distintos poblados de Jalisco. Sí, la gran mayoría. Y son leyendas de cada uno de estos lugares, ¿no? Donde de alguna manera... De hecho, son algunas leyendas incluso de Sudamérica, pero pues están adaptadas o planteadas como si se hubieran desarrollado aquí. Porque digamos que durante el proceso de investigación previo al libro, que no fue exhaustivo ni fue de carácter académico, pero sí llevé a cabo algo, te encuentras que, por ejemplo, la Llorona se extiende de acá de México hasta, que me parece, hasta Honduras. Llega. Y cada quien da su versión. Sí. Y luego La ciguanaba también se extiende más en Sudamérica, creo que en el norte de Argentina también se habla de ella. Es la mujer con cara de yegua. Y se supone que llegaba hasta México, pero hacia el sur. Y la madre de uno de mis amigos, de Mariano Mendoza, a quien le mando un saludo, conductor de Cuento y Aparte, nos comentaba que había quien la había visto en Amacueca. ¿Quién es? Y luego también es muy común que a alguien se le aparezca el catrín, algún catrín. Uh-huh. Ah, sí. Y entonces también necesitas incorporar ese elemento. Y de ahí, pues, que los tesoros perdidos, algún ahorcado, cuestiones así. Incluso de aquí, locales, la leyenda que incorporo es la del vampiro del Panteón de Mezquitán. Hay un vampiro en ese libro. Digo, del Panteón de Belén. Ah, sí. Yo iba a ir a buscar al vampiro del Panteón de Mezquita. Sí, bueno. No, el del Panteón de Belén era. Entonces, todos estos personajes de leyenda, uh-huh, dejan ver una parte del inconsciente colectivo. Más o menos. Sí. Pero también se maneja la cuestión de que los protagonistas son un grupo de investigadores que van a desentrañar los misterios y decir si una leyenda es realidad o mito, si es factible o no. Entonces, de pronto sí hay un rechazo social en cuanto a esta cuestión de que en el momento que tienes la certeza de algo, pierde esa característica que hasta cierto punto le confiere personalidad a ese poblado. Sí. Porque a final de cuentas, el decir, ah, mira, es mentira, terminas arrebatándole una de sus tradiciones. Algo de identidad, ¿no? Exacto. Entonces es otro de los elementos con los que juego en ese libro. Ok. ¿Cómo se construyen las identidades y si son reales o no? Ajá. Sería parte de el juego en estos cuentos. Sí. Y luego para... Bueno, sí... Ese elemento. No, es que estaba pensando en comentar otros aspectos, pero... No, vamos, ¿quién sabe? O sea, de repente, para darle un poco de sabor al caldo, se juega con la idea de alguna organización secreta a la que muchos caballeros de abolengo quieren adherirse con tal de tener algo de prestigio o poder decir, estoy en un grupo secreto del que no te puedo hablar y tú no puedes entrar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Deliberada, pero ahí está. Y también hay un grupo de caballeros de fortuna que nos lleva hacia la leyenda del tesoro perdido, aquel que está maldito y de alguna forma el hombre que amasa esa fortuna quiere evitar que la maldición alcance a sus hijos. Tampoco lo consigue. Pero es otra de las leyendas que vienen ahí. Está muy interesante. Yo lo quiero. Sí, ¿cuándo lo vas a no publicar? Mira, estaba diciendo que lo iba a publicar a mediados de año, pero queda un mes. Pero ya estamos a mediados de año. Exacto. Ya no alcanzo. Entonces, quizás para julio. Posiblemente a finales de julio. Pues nos avisas para venir a comprarlo. Sí. Es más, se los voy a dar en preventa para sacar los recursos y armar el tiraje. Ah, así trabajamos nosotros también. Sí, de repente es útil hacerlo de esa forma. Sí que ya pueden hacer su pedido, por favor. Sí, a las páginas de Facebook individuales. Eso es lo interesante del Facebook, ¿no? Y de este tipo como de ediciones que hacemos nosotros directamente. Uh-huh. Pues que tienes como el contacto directo con el autor, ¿no? Y que si el autor tiene la forma, pues incluso te lo puedes mandar el... O sea, tú vas y le mandas un inbox y dices, oye, es que quiero tu libro. Uh-huh. A mí se me hace muy práctico. Y ya te dan la fecha de entrega. Exacto. También. Bueno, nos hablabas hace rato de lo del tarot y el esoterismo y eso. Uh-huh. ¿Cómo influye este tipo de conocimientos, por ejemplo, dentro de tu narrativa? Uy. Pues mira, interviene en todos los aspectos imaginables. Porque en la pregunta anterior que me hiciste, sí, de de que si consideraba yo que la narrativa se le podía dar un enfoque terapéutico, en realidad todos los elementos que tenemos a nuestra disposición son herramientas que podemos emplear para los fines que perseguimos. Entonces, okay, en este caso, tanto la narrativa como el tarot, como incluso este programa de radio, lo podemos enfocar hacia esa parte. O lo podemos enfocar hacia la generación de recursos, o lo podemos enfocar hacia la cuestión del aprendizaje, o hacia el desarrollo de nuevas herramientas. O podemos tomar esos cuatro puntos e integrarlos en una sola obra. Okay. Entonces, ¿cómo interviene el tarot en la forma de narrativa? A final de cuentas, son como, ¿qué serán? Aspectos, fragmentos de conocimiento que son piezas de un rompecabezas que no tienen una única posición en la que pueden ser acomodadas. Entonces te permiten jugar con los fragmentos que puedes usar en un momento determinado o para un fin determinado. Y así como se mencionaba la parte de que hay una narrativa dentro de la narrativa, y creo que en cuentos varios hay una narrativa dentro de una narrativa dentro de una narrativa, también son diferentes niveles de conciencia en los que puedes meter esos elementos. Entonces, ¿le hablas al lector directamente o le hablas al subconsciente del lector? Pues es muy interesante, o sea, porque tienes como metacuentos, estás creando un microverso chiquitito ya entre todo lo que tú has escrito. Sí. Y además tiene elementos esotéricos, son cuentos que son muy ricos en muchos sentidos. Yo quisiera hacer una pregunta, pero creo que estoy más impresionado que con ganas de preguntar. No te dejes cosas apantallar, haz la pregunta. Es que estoy pensando qué preguntarte. Bueno, te voy a preguntar algo porque veo que ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Cómo, cuál ha sido tu programa favorito de Planos y No Planos? Tú que lo has visto desde allá. Wow. El del borracho fue fabuloso, ¿no? Sí, pero no, quizás el anterior, quizás dos antes. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste, Paulina? Hace dos programas. Hace dos programas, por ahí puede estar. Sí, no te voy a decir que el de hoy. El de hoy es mi favorito, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí, el de hoy está muy interesante. El del borracho también estuvo chido. Sí. Por eso que le mandamos un saludo. Un saludo al borracho, un saludo a todos los borrachos. Un saludo a todos los borrachos que nos escuchan en este momento. Y bueno, sí, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, ya. Qué triste, porque queríamos seguirte preguntando cosas. Lo pero bueno, dura poco. Puedes seguir preguntando fuera del programa. Bueno, entonces vamos a despedir este programa. Te agradecemos mucho, Jacobo, que hayas estado aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, aquí nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Planos y No Planos. Y bueno, nos vemos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.